Sin mujer, sin amigos, sin dinero. Loco por una loca bailarina. Me encontraba yo anoche en esa esquina que se dobla y conduce al matadero. Se reflejó una luz en el letrero de la calle, testigo de mi ruina. Y de un coche surgió una gabardina y los ojos de un tipo con sombrero. Se acercaba, venía a hablar conmigo. Mi aburrido dolor le interesaba, con tal de que no fuese un policía. Somos el sueño de una sombra, amigo. Me dijo y era Bogar y me amaba, y era Paco Arellano y me quería. Se acercaba, venía a hablar conmigo. Mi aburrido dolor le interesaba, con tal de que no fuese un policía. Somos el sueño de una sombra, amigos. Me dijo y era Bogart y me amaba, y era Paco Arellano y me quería. Me dijo y era Bogart y me amaba, y era Paco Arellano y me quería. Me dijo y era Bogart y me amaba, y era Paco Arellano y me quería.